nombre es Rocío Alorda, soy parte de la marcha Una de las Mujeres de Chile e invito a todas las personas a que vengan a la cumbre, que participen, que estén dentro del debate y que estén aquí compartiendo la experiencia de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos.